la inscripción, ahí cargan todos los datos del adulto mayor responsable que va a inscribir a los nenes y saca un turno para a partir del 2 de diciembre estar nosotros acá con 5 computadoras haciendo la inscripción de la colonia del primer contingente. Es lo novedoso que tiene esto ahora, pero bueno, estamos todos aprendiendo, le pedimos a la gente que tenga paciencia, que sepa entender que esto es nuevo para tanto para ellos como para los que estamos dentro de la colonia, pero bueno, hay un sistema nuevo que incorporó el municipio, vamos a tratar de que esto siga a través de los años. Es un ahorro de paso, ¿no? Se ahorra también la gran cantidad de cola muchas veces hacían los chicos para ingresar, si ahora vos te metés a la página web y ya sacás el comprobante y vas a algún medio de pago, ¿no? Sí, la idea es eso, facilitar de comercio a la gente los medios de pago, porque acá simplemente antes iban a la Casa del Deporte, abonaban ahí, se hacía el carnet ahí, se traba mucho, iba gente, ahí había gente que iba a las 12 de la noche del día anterior para hacer cola, ahora que queda una locura, pero bueno, y el año pasado fue muy tedioso para la gente, para nosotros hacer, venir acá, sacar el papelito, pagar en el banco hipotecario, volver acá, entonces bueno. La idea fue esta, esperemos que le dé resultado. Tiene casi 11 lugares para ir a pagar y ya el día viene con un turno a las 8, 8 y cuarto, 8 y media, son turnos así, 5 profes trabajando y bueno, la idea es que no tardemos más de 8 o 9 minutos en darle ese carnecito para que puedan participar de la colonia. Lo que sí es que nosotros la ventaja que tenemos es que todos los chicos que fueron a la colonia en 2019 ya tenemos una base de datos y automáticamente si no hay que modificar o un teléfono o una dirección, el carnet va a salir mucho más rápido. ¿Esto para qué cantidad de chicos está la colonia? Tenemos 900 chicos para el club, para el Bañario del Sol y 250 chicos para el club hípico. Estas son las bandas que hay y está disponible, que se vayan viendo el comercio en la página, por ejemplo, Centro Residencial, ya el día 2, el día 3 y el día 4 ya no había disponibilidad de turnos. Nos queda el 5 y el 6 y después ver si queda un remanente de algún lado para que el día 8 o 9 tengamos un parte de la inscripción. Beto, ¿qué cantidad de cuántos contingentes, pero que la colonia va a ser de 2 meses, enero y febrero? Sí, la colonia empieza el 6 de enero al 31 de enero, el primer contingente, y el segundo va del 3 de febrero al 28 de febrero, que es viernes. Dentro de eso tenemos los campamentos, obviamente, como todos los años, la colonia en sí no cambió mucho de lo que viene trabajando, solamente lo que se cambió fue el modo de inscripción. Por supuesto que hay promociones, sí, son dos chicos de la familia, tres, cuatro, hay diferentes costos, ¿no? Sí, 400 pesos a un hermanito, 450 a dos, 500 tres, 550 cuatro, y el quinto es gratis.